Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Escuchas esto y sabes que viene la acción. Le das un mordisco a tu bocata de nocilla, de mantequilla con azúcar o lo que fuese que merendases y se te erizan los vellos de todo el cuerpo. Es la hora de que el superrobot manejado por Koji Kabuto ponga en su sitio a las bestias mecánicas del Doctor Infierno. Ha llegado la hora y nada te lo va a estropear. No existe otra cosa en el mundo que lo que el tubo de rayos catódicos de tu televisión marrón, culona y sin mando a distancia está lanzando directamente hacia tus ojos. Esta sensación unos lo vivieron en los años 70 cuando se estrenó la serie, otros lo hicimos en reposiciones de los 80, en vídeos comunitarios o televisiones locales. Da igual, mi amigo Juan Martín y yo no nos perdíamos ni un solo episodio de esos personajes tan raros como el barón Asler o Ashura, que era medio hombre y medio mujer, el conde Brocken que llevaba su cabeza cortada entre sus brazos o el duque Gorgón, que de cintura para abajo era un tigre. Una serie extraña, pero que enganchó a toda una generación. El robot de las estrellas, el pionero del género mecha o género de superrobots que nos vino directamente desde Japón. Hola, hola, yo soy Raulillo y esto es Explorando Versiones. Y si estáis ya preparados, me gustaría daros un paseo por las versiones del opening de Mazinger Z. Vamos a empezar, como no, con la versión original, que se estrenó al mismo tiempo que la serie en Japón, en 1972, y fue interpretada por Ichiro Mizuki, cuyo verdadero nombre era Toshio Hayakawa. Total patatas. Ichiro Mizuki fue un famoso y prolífico cantante, letrista, compositor y actor japonés, más conocido por su trabajo en canciones para anime y tokusatsu. ¿Qué es tokusatsu? Pues cualquier tipo de serie de acción real en la que haya efectos especiales y bueno, imaginaos a los Power Rangers. Al bueno de Ichiro Mizuki en Japón lo llamaban el Onisan, hermano mayor, el pionero del Anison, palabra japonesa que se refiere al género musical proveniente del anime. En sus comienzos, Ichiro Mizuki lanzó 5 discos de música popular sin lograr ni un éxito comercial. En ese momento decidió retirarse de los escenarios hasta que más tarde le surgió la oportunidad de interpretar temas musicales para el naciente género de la animación. Así lanzó canciones de gran reconocimiento hasta el día de hoy, como los temas de apertura de Mazinger Z, Grand Mazinger, Capitán Harlock, Voltron y otros muchos más. Mazinger Z daría, como hemos dicho, origen al género de los superrobots del anime, o también llamado mecha, que dominaría la televisión japonesa desde los años 70. Tal fue la importancia de Ichiro Mizuki en este género que cuando en 2018 se estrenó la película Mazinger Z Infinity, el intérprete del opening no pudo ser otro que el Onisan de Japón, el amigo Ichiro. Con Mazinger Z Infinity, el intérprete original por fin volvió a brillar. Pero Japón está muy lejos, así que vamos a venirnos aquí a España, a lo que nos suena. Cuando en 1978 todos los niños españoles escuchaban la voz de Alfredo Garrido García dando paso a la que fue su serie favorita. Pero solo durante 32 episodios de los 92 que tiene la serie original, ya que la emisión en Televisión Española se interrumpió debido a la censura por su contenido violento y yo también diría que por la ambigüedad sexual de algunos personajes de la serie que causaba terror en los padres de aquella época. Y lo peor no fue que fuese censurada, sino que además fue sustituida por la serie del puto Orzo Güey. La cara de decepción de los niños de la época os la podéis imaginar. Pero bueno, posteriormente Telecinco emitió la serie completa con un doblaje latino para los 92 episodios. Y pensé que nunca diría esto, pero bien por Telecirco. El bilbaíno nacido en 1933, Alfredo Garrido, fue cantante y productor musical y estuvo a cargo de la creación, traducción y producción artística de temas infantiles como Marco, Vicky el Vikingo, La Abeja Maya, Tarzán y el propio Mazinger Z. Pero para Mazinger tuvo los huevos de decir además, esta la voy a cantar yo. Y por su forma de interpretarla en España corrió un bulo que yo mismo me tragué hasta mi edad bien adulta, ya que se decía que la canción estaba interpretada por el mismísimo Rafael. Yo creo que la confusión es plausible, no sé, escuchad vosotros mismos y opinad. Vamos con más versiones en español. Esta es de 2005, de Gigatron, de su disco Hit Trash Shit, el disco fantasma, que nos regaló pues esta versión, digamos que con letra libre. En esta versión, Mazinger no es solo un robot de metal, sino que es el robot rockero del metal, que no es lo mismo. Diseñado además para no dejar vivo ni a un solo moñas y enseñar a los niños a hacer caso de la fuerza bruta. Di que sí. ¿Qué queréis que os diga? Es Gigatron. El que conoce a este grupo ya sabe lo que hay. Los Peter Sellers, grupo de música español fundado en Madrid en 1993 y aún en activo. que cultivan principalmente el rock con una vertiente humorística y ligeramente punk, a la que denominan Guateque Punk, un género original. En 1996 lanzaron su álbum debut Vayamos por Partes, donde incluyeron esta joya de versión del opening de Mazinger Z. Y sí, habéis oído bien, esta versión es una verdadera joya, en la que usan como base la canción Paranoid de Black Sabbath, empastando perfectamente la melodía vocal, añadiendo además improvisaciones a mitad de tema que son una verdadera delicia. Aquí la letra no es libre, algo de agradecer, no como la versión anterior. Y todo esto hace que para mí sea mi favorita. Así que, damas y señoritas, oigamos un poco de los Peter Sellers. Y de nuestro país volvemos otra vez a su origen, a Japón, a escuchar a los Animetal, que fue una banda japonesa que hacía versiones de canciones de anime al estilo heavy metal. En 1997 el grupo debutó con Sony Music, en una formación en la que estaban en la guitarra Shiha, en el bajo Tekshit, que no creo que ese fuese el nombre que le pusieran sus padres, y en la batería estaba Katsuji, además de la voz de Eiso Sakamoto, el líder. Su primer álbum se publicó en el 97 e incluía esta versión del opening de Mazinger Z y se tituló Animetal Marathon 1. Un álbum sin corte entre canciones, que es un detalle que conservaron en todos sus discos posteriores, ya que hasta 2007 publicaron un total de 7 discos con el mismo nombre, Maratón, cambiando solo el número final, del 1 al 7. ¿Para qué comerse la cabeza, verdad? Esto que os voy a enseñar ahora creo que nunca ha pasado en un Explorando Versiones. Esto es un grupo tributo que versiona a un grupo que hace versiones. Esto sí que no es comerse la cabeza. Veréis, esto que escuchamos son los Animetal USA, una banda estadounidense de heavy metal con sede en Japón, formada como tributo a la banda Animetal que acabamos de oír. O sea, una banda tributo que tributea a una banda que hace versiones. ¡Hostias! Pero los miembros originales de Animetal USA no son cualquier cosa, ya que a la voz, por ejemplo, estaba Michael Becerra, que fue un ex de la banda de Yngwie Malmsteen. A la guitarra estaba Chris Impellitelli, en Rudy Suarzo estaba al bajo, que fue ex Quiet Riot, o también fue ex miembro de la banda de Ozzy Osbourne o Whitesnake, y a la batería estaba Scott Travis, que tuvo que dejar la banda para salir de gira con los mismísimos Judas Priest y fue reemplazado por John Dete, ex batería de Slayer y Testament, casi nada. La versión que estáis oyendo apareció en su disco debut homónimo Animetal USA de 2011. A mí personalmente me explota la cabeza pensar que músicos con este bagaje formen un grupo tributo de una banda tan friki como la original japonesa. Algo debe tener Japón y su cultura que engancha a todo el mundo. Y bien, hemos empezado este podcast con el intérprete original y vamos a terminar con él, con el Onisan de Japón, Isiro Mizuki, que hasta su fallecimiento en 2022, hace poco, no dejó de interpretar y regrabar versiones de canciones de series anime. Esta versión de 2006 apareció en el EP Mazinger Z Siglo XXI del maestro del género Anison. ¿Qué es el Anison? Bueno, pues poneos el podcast de nuevo que ya lo he contado al principio. En fin, tal y como se ha hecho en incontables ocasiones en Japón, se lanzó la versión Siglo XXI, algo que ya vimos en el Explorando Versiones de Saint Seiya, si recordáis. Y aunque Isiro Mizuki ya no esté entre nosotros, su canción sigue rugiendo en los televisores antiguos, en los discos rayados y en la memoria de generaciones de japoneses. Al igual que nos pasa a nosotros con Alfredo Garrido, cada vez que suena este himno inmortal volvemos a ser aquellos niños que soñaban con héroes de acero, con la justicia y con la esperanza. El eco de esta canción aún resuena en la infancia de todos, el asombro y la promesa de que mientras alguien tararee su melodía, Mazinger seguirá emergiendo de la piscina del laboratorio de investigaciones fotónicas a los pies del monte Fuji. Por eso, hoy más que nunca, pon el oído y sube el volumen, Sofriki. ¡Puños fuera!